Hola, hijas. Hoy es 3 de septiembre del 2017. Tenía tiempo que no les dejaba una grabacioncita por aquí, un audio. Déjenme bajarle un poquito de volumen a la musiquita. Esto se parece a uno de los podcasts de mi blog, pero no. Tenía días con esta inquietud de dejarles un mensaje y bueno, nada, el día es hoy, hijas. Bueno, miren, ¿qué les puedo decir cuando escuchen esto? De verdad, siempre me pregunto que qué edad tendrán ustedes cuando lean este blog, cuando escuchen estos audios, si estaré vivo yo o no estaré. Siempre me pongo a pensar eso. Me da muchísima curiosidad y me da emoción. Nada, quería decirles pues que estoy súper emocionado. Mañana, 4 de septiembre, empieza el campamento digital. Esa cuestión que armamos ahora yo con Richard y Ángel, el campamento digital. Para enseñarle a los chamos el manejo de su marca personal y cómo utilizar las redes de forma productiva y emprendedora. Esa idea se nos ocurrió, de verdad que es algo bien, bien bueno y bien interesante. Y ahora que ustedes tienen Facebook, pues buenísimo el momento y la oportunidad es genial, de verdad que sí. Yo estoy súper emocionado porque ustedes ya, bueno, ya son todas unas mujeres, ya van para cuarto año, hijas, ya, bueno, ya les falta poquito para terminar la parte de la educación media, digamos. Y bueno, de aquí para adelante, o universidad, o negocio, o trabajo, y estoy súper emocionado por eso, por un lado, ¿no? Por otro lado, estoy preocupado, pero bueno, pues por las situaciones económicas y la situación país y todo esto, pero volviendo al tema de las redes, bueno, nada, ya ustedes, bueno, me encanta que estén en Facebook, me encanta guiarlas. Yo quiero que sepan que mi intención de enseñarles esto de las redes sociales, la parte digital, no es por controlarlas ni por vigilarlas. Yo de verdad que no les quiero prohibir nada de esto. Yo lo que siempre quiero es que ustedes entiendan, hijas, que el futuro de la humanidad, el futuro del mundo, se va a basar en la tecnología. Y ustedes tienen que manejar la tecnología. Lamentablemente no viven conmigo, y yo quisiera que supieran más de tecnología, que se supieran mover más con eso. A veces siento que ustedes se parecen en ese sentido, y es porque viven con ella, que se parecen a su mamá, porque las veo un poco lentas con el manejo de la tecnología. Y con esto de la tecnología hay que ser rápido y estar siempre actualizado, porque esto cambia. Esto cambia, evoluciona, salen cosas nuevas, entonces lo que uno pensaba que era ya no es. Entonces hay que estar actualizándose. Ustedes tienen que, yo las quiero poner a hacer un buen curso de Windows, un buen curso de computación básico, que sepan manejar bien Excel, Word, PowerPoint. Yo pudiera darles eso, lo que pasa es que es buscar el tiempo y la forma, porque la idea es que cada una esté sentada en una máquina y haga ejercicios y practique. De repente organizo ese curso con Aura, vemos cómo cuadramos esa cuestión y me busco ahí unos facilitadores que nos ayuden. Yo puedo dar ese curso. Realmente, bueno, tengo más de 20 años manejando las herramientas, entonces las conozco perfectamente. Pero sí, hijas, de verdad ustedes tienen que aprender muchísimo el tema de computación, el tema de internet, tienen que conocerlo, manejar. Quiero que sepan manejar muy bien eso, que manejen muy bien su marca personal, porque esa es la intención. Por eso Aura y yo les creamos esos perfiles en Instagram. Por eso les creamos esos perfiles en esas páginas de Facebook. Ya tienen perfil en Facebook. Más adelante, pues ustedes verán si abren Twitter o no abren Twitter. Cuando tengan un mejor teléfono, pues manejarán WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones, Snapchat, Pinterest, en fin. Todo lo que tengan que manejar y ustedes deben saber manejarse en eso. Deben conocer los beneficios, pero también deben conocer los peligros. Deben conocer las malas prácticas, lo que no se debe hacer. Y bueno, nada, pues me encanta que ya ustedes, que mis chirucas, mis chiruquitas, que ya no son tan chiquitas, estén en Facebook. Siempre les voy a compartir cosas por allí. Bueno, siempre verán mi visión y mi queja del mundo, mi opinión, mis reflexiones particulares y extrañas, pero bueno, así soy yo, ustedes saben, ustedes me conocen. Yo soy bastante activo en Facebook y en Twitter. No soy tan activo en Instagram, en Google Plus, bueno, he empezado a estar un poco más activo, la tenía descuidada esa red, pero Y bueno, nada, hijas, de verdad que quiero que sepan que siempre van a poder contar conmigo hasta el último día de mi aliento en esta tierra. Van a poder contar conmigo, con mi guía, con mi ayuda, con mi apoyo. Y nada, de verdad les voy a hacer una confesión aquí. Estoy feliz y emocionado porque mañana comienza el campamento y porque van a empezar cuarto año, camisa beige, y ya falta poco para que terminen el bachillerato. Por ese lado estoy súper emocionado, estoy súper contento y de verdad, de verdad, de verdad, yo las veo maduras, las veo que poco a poco van creciendo. Y eso me encanta, eso me emociona. Siento que hemos tenido peos y hemos tenido diferencias por el tema del encompinchamiento, las carajitas, pero siento que ustedes lo han entendido y lo han superado bien. Y espero que no volvamos a tener problemas con eso. Entonces, por ese lado, me siento súper tranquilo. Yo confío en ustedes. Yo quiero que ustedes sepan siempre que yo confío en ustedes. Se llamará mal carácter. No, no es mal carácter. Quizás mi actuación sea de padre sobreprotector. Que no quiero que me les pase nada malo. Probablemente a eso se deban a veces mis actitudes y a veces a mi seriedad. Es por eso, es porque no quiero que las jodan, las engañen, las maltraten. A eso probablemente obedece quizás a veces mi mala cara cuando me hablan de algún amigo, de algún encompinchamiento. Pero es por un tema de protección, no es porque no me guste nadie ni no me agrade nadie y me caiga mal todo el mundo, para nada. Además que ustedes saben que yo no soy racista. No tengo problemas con los negros, no tengo problemas con la gente, con los chinos, no tengo problemas con los indios, no tengo problemas con nada de eso. Lo que sí estoy bien claro y ustedes deben saberlo es que uno debe buscar gente con la cual relacionarse que le aporte a uno. Entonces, reunirse con malandros, reunirse con mamarrachos, reunirse con gente que no sabe hablar bien, reunirse con gente que lo que está es pendiente de echar vaina, de joder y de rumbear, eso no le aporta a uno. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes aprendan que sí, pueden conocer a esa gente que rumbea, que echa vaina, a esa gente vaga, a esa gente drogadicta, a esa gente homosexual, a esa gente chavista, a esa gente ustedes la van a poder conocer y la van a poder tratar. Pero eso no es la gente con las cuales les conviene andar. A ustedes les conviene andar con gente que quiere echarle bola, gente que quiere estudiar, gente que quiere montar un negocio, gente que se quiere ir del país, gente que habla bien, gente que se viste bien. Que no necesariamente tiene que ser un sifrino del este. Pero es gente que quiere superarse. Ese es el tema. Pero no, lo que les digo, me estoy encadenando, van 7 minutos. Lo que les digo o lo que les quería decir es que me tiene preocupado el tema del país, ¿vale? De verdad que yo quiero irme al país. Es el plan que tenemos ahora y yo. No se lo decimos a ustedes mucho, muy seguido porque sentimos que probablemente eso les crea a ustedes una falsa emoción. De que se emocionen porque ya nos vamos y es mentira. No es que ya nos vamos. Es un proceso largo, hijas. Es un proceso largo, tedioso, fastidioso, sacar papeles y tal. Y después conseguir los dólares. Yo veo todo el tiempo en mis redes y contactos y amigos que... ¡Ay, se fue fulanita! Fulanita se fue. Fulanito ya se fue. Sutanito ya sacó sus papeles y se fue. Gente que se va con $500. Y llegan a Colombia, Perú, Argentina, Chile, qué sé yo, a Brasil, se van para México y están pasando trabajo. Porque no se van con un plan. Y se van pelando bola. Entonces yo de verdad, ahora yo no queremos eso. Ahora yo queremos irnos con una buena base de dinero económica que nos permita estar por lo menos los 2 primeros meses que vamos a estar buscando empleo. Pero que nos permita sobrevivir y alquilar un sitio bueno, así sea un apartamento de una habitación, no importa. Pero que tengamos un sitio decente donde llegar y no nos toque dormir en un hotel cucarachero o no nos toque quedarnos en una plaza, como a mucha gente le está tocando. Entonces yo no quiero eso, llegar y tener que dormir en un estacionamiento o en un parque o en una plaza. De verdad que no quiero eso. Para nosotros no, y muchísimo menos para ustedes. Entonces estoy preocupado por eso, porque la situación del país, hija, de verdad, esta vaina está peor. Esto va a estar peor. Vienen unas elecciones regionales. Y esta vaina no tiene compón, no tiene solución, de verdad. Esta vaina, bueno, sí tiene solución. La solución es que maten a todos los chavistas y bombardeen el país, los gringos, invadan esta mierda y maten a cuanta mierda chavista haya. Esa es la solución. Pero como eso no va a pasar tan rápido, entonces aquí va a haber chavismo que jode. Vean siempre, por eso siempre les digo, lean, lean, lean, lean historia, documéntense, aprendan. Si no les gusta leer, vean videos, vean documentales acerca de la situación en otros países. Cuba tiene 60 años en ese peo con los Castro y con la revolución. 60 años. 60 años esa gente, ya la gente perdió ahí la dignidad, perdió la memoria de cuando Cuba era un país próspero, de cuando Cuba era el principal centro turístico de Latinoamérica y el Caribe, de cuando Cuba era una potencia turística y hotelera. Ya ellos perdieron esa memoria, ya la gente que está hoy en Cuba no recuerda eso, ellos no conocieron eso. Entonces, el que nace nuevo en Cuba siente que su revolución y su peladera de bola y nunca comer carne y no tener dinero y no tener sueldo, para ellos eso es normal. Y yo no quiero eso para ustedes. Afortunadamente ustedes de chiquitas llegaron a ver más o menos, o recordarán que coño, uno iba a hacer mercado y compraba de todo, había de todo, comprábamos lo que nos daba la gana, podíamos viajar, podíamos irnos de vacaciones, ya eso no está, pero por lo menos ustedes lo recuerdan. Pero hay mucha gente, los chamitos que están naciendo ahorita, los jóvenes que están ahorita, y muchos chavistas engañados, gafos, locos, piensan que lo que tenemos es lo mejor. Entonces, es bien difícil que el país vaya a cambiar con esa gente, mientras esa gente viva, mientras esa gente exista. Entonces, esa es mi preocupación. Yo no quiero que ustedes se queden aquí en el país, de verdad, hija. Todos los días pienso, me quisiera ir a Chile. Verga, me quisiera ir a Argentina, no sé, a Colombia, a México, me quisiera ir a otros países de verdad donde, coño, uno trabaja y uno tiene un empleo, no importa, no importa, no importa que yo tenga que buscar un empleo. Pero coño, yo sé que con ese dinero yo voy a poder ahorrar. O con ese dinero voy a poder guardar para emprender y montar, así sea un negocio de frutas, de venta de frutas, o un negocio de venta de tisana. O un negocio de ventas de limonada, yo no sé. Dodo de arepas venezolanas. Pero es que aquí en Venezuela no podemos hacer eso. Entonces, esa es mi preocupación. Pero bueno, nada, hijas. Quiero que lo sepan. Siempre les recordaré esto. Que estoy muy preocupado, pero estoy feliz. Estoy feliz por ustedes. Estoy emocionado por mañana, el campamento digital. Y bueno, son 12 minutos de grabación. Las amo mucho. Las quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Espero que bueno, que cuando escuchen esto se acuerden de mí, escuchen esto y no lloren, lo escuchen con alegría, con felicidad y con amor. Las adoro, un besote, mis hijas, Dios me las bendiga siempre, siempre, siempre, siempre. Y créanme y recuerden que yo siempre voy a estar allí, para cuidarlas y acompañarlas y cuidarlas. Cuidarlas, acompañarlas y cuidarlas. Y cuidarlas. Y amarlas y cuidarlas. Un beso, mis amores. Las amo mucho. Chau.